Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Radio del Plata, en el auditorio de la misma. Ah, sí. Que queda en Gorriti 5963. Entre Arévalo, ¿cómo dice usted? Entre Rami y Gnani y Arévalo. Y Arévalo, exactamente. Las tres, sí. Señores, señoras, señores, venimos así. Venimos del bañadero. Medio atravesados. Dale, dale. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instale su propio gallinero. Muy bien, muy nuestra importante. Nuestra habitual sección destinada a las personas que quieren incrementar sus ingresos mediante actividades nuevas. Y bueno, en este caso, instalar en cada casa un gallinero. ¿En cada casa? Bueno, claro. En su propia casa estamos hablando. Bueno, usted tiene que comprar un terreno, en su casa. Es una iniciativa propia, como es un emprendimiento. Un emprendimiento. Un emprendimiento, en el fondo de su casa. Ahí, donde usted tiene, por ahí, plantado alguna porquería que no sirve para nada. Sí. Instala un gallinero, un alambrado, y se dedica a la cría de aves de corral, que hoy día se venden a buen precio en todas partes. Y están los huevos. Y asimismo, también piense en los huevos, señora. Ya está. Ya está. Bueno. ¿Cuánto deja los huevos, digamos? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido, señor? En el sentido de capitalista. ¿Cuánto está la docena de huevos? ¿Alguno lo sabe? Depende. ¿O somos todos universitarios? La docena de huevos está a 12 pesos, señor. Sí, se calcula un peso el huevo. ¿Usted la consigue a 12? Es un regalo, ¿a 12 pesos? Un peso el huevo. ¿Un peso el huevo? Oh, sí. Con razón, para somos redondear. Todos universitarios. Depende si sus huevos, sus favoritos son blancos o son de color. Bueno, ahí tiene. Pero de a 30. ¿Cuántas gallinas puede tener? ¿Y en un gallinero cuántas se tiene? No sé, 10. 10 gallinas, digamos, en un emprendimiento pequeño. Sí, porque no es tanto el espacio. 20 gallinas. Pongámosle 20. 20 gallinas. ¿Cuánta? 20 huevos por día, 20 pesos. Suma. Lo dicho, un negocio redondo. Suma. ¿Cuánto huevo pone la gallina? Eso, si los vende usted al precio oficial. Claro. Ahora, si usted, el mero intermediario, se los vende a un supermercado, seguro que se lo van a comprar. ¿Sabe cuánto sale el huevo del nido? 5 centavos. Ahí está, muy bien. Todo lo demás son intermediarios, mejor sería. Veterinarios. Sí. Porque los huevos van pasando de mano en mano, discúlpeme. Pero está bien, señor, pero... Es un negocio hasta sucio. Hasta que el huevo llega a sus manos, señora, ¿sabe? Por las manos que pasó. Por las manos de quién ha pasado, muchos. Pero si el huevo ya está hecho cuando sale de la gallina... Sí. Sí. Eso no tiene valor agregado. ¿Por qué? Claro, ¿por qué tanto? Porque vivimos en el país de la intermediación, sí, señor. Y está el que lo envuelve, el que lo empaca. Y este pícaro gordito... Sí, se lo comió. Sí. Bueno, pero... Pero entonces no debe ser tanto negocio los huevos. Me parece que no. Me parece que el negocio está en la gallina. ¿Cuánto vale una gallina? A ver. Depende. Y se calcula con la cantidad de huevos que ponen en la vida útil. No, no, no, porque la gallina sirve para comérsela. No, ¿quién se come una gallina? Con un viejo vino cuando es pollito, pollito. Fenómeno. Sí, pero el pollo lo crían ahora, se lo crían rápido, se lo sacan de encima. Eso, usted tiene que comprar un criadero de pollos rápido. Un criadero de pollo. El pollo, por ejemplo, de que nace hasta que usted se lo come pasa media hora. El pollo nace y ya le meten... gofio, sí, cosas le dan, que esteroides anabólicos, inyecciones, el todo. Pollo bica, a la media hora el pollo para los Juegos Olímpicos viene caminando así, usted se lo vende al supermercado, a la media hora ya lo está comprando, usted se lo está comiendo. No, es así, tampoco para tal. Al amanecer de hoy este pollo era un huevo y valía un peso. Eso se llama el valor agregado que le da la mucho tecnología. Valor el trabajo. Por eso nosotros hacemos tanta inversión en tecnología. Sí, pero ¿sabe lo que cuesta montar un pollo? Un pollo. Ah, no, señor. Sí, al galope. A menos que sea pigmeo. Un avestruz. Lo que cuesta montar un criadero de pollos. No, pero en su casa, un pequeño criadero artesanal. Te le pone huevos artesanales, le pone en la puerta. Y los vende ahí, golpea la puerta. ¿Quién es? Ay, acá es donde venden huevos artesanales, Pero artesanal no le ponen de campo. O el pollo de campo. Es mejor artesanal. Sí, que el señor. Y, sí, pero no le ponen. El pollo de campo es el mismo. Como si el pollo variara según el lugar. Claro. Como si es que es verdad, varía. O si tuviera acento. A mí me gusta el pollo de criadero, aquel para que nunca es de noche. Claro, claro. Al pollo de criadero lo meten ahí bajo un... Y el pollo que no es muy vivo. No tiene muchas luces. Pienso, siempre es de día. Tengo hambre. Y no, lo que hacen es intervalos pequeños de oscuridad para que el pollo diga, es de noche, un día, dos días, tres días, 40 días, pasaron 2 horas. Sí, claro. Y el pollo dice, ya soy un pollo de 40 días. Sí. Y vio cómo es un pollo de 40 días. Sí. Crece, usted dice, porque se hace la idea. El pollo crece de puro ignorante que es. Si el hombre fuera tan ignorante como un pollo, mediría 6 metros. Mediría 6 metros. Y viviría 6 meses también. Bueno, para vivir como vive, escúcheme. La vida del pollo no es una vida aventurera. No, pero usted sabe que hay pollos. El pollo que usted se está comiendo. ¿Perdón? Samba esa que usted citó. Dale. El pollo que usted se está comiendo. Samba del Chaguanco, de la China Herrera. Sí, sí. ¿Dónde va a encontrar un programa en que el tipo diga para vivir como viven? Y el tipo del y aparezca. Bueno, a ver. Viene a veces de Estados Unidos. ¿El pollo? ¿Quién? El pollo. ¿Con razón? No, el pianista no, señor. En calidad de germen, ponen un, porque. ¿De qué está hablando? De los pollos. ¿Cómo va a venir el pollo disfrazado de germen? No lo dejan pasar. Ya, señor. antes de ser huevo. Sí. Sí, ya me dijeron. Bueno, viene, no sé, en unos tubitos o el pollo de horas. ¿Lo suben a un avión? El embrión, dice. De verdad le digo esto. ¿Y qué? Y los y los terminan acá. En uno de esos criaderos homologados con sello Seirami, ISO, 9001 y ¿Al todo. ¿Al pollo lo sellan también? No, sí, solamente los huevos. No. ¿Quién sella los huevos? Tiene que ser gente de mano pequeña. De mucho tacto. Y muy controlada. Pues si ves esos tipos que tienen demasiada fuerza, no paran de romper los huevos. Pero no veo que ahora hay publicidad en los huevos. ¿Hay publicidad? ¿En serio? ¿Hay publicidad en los huevos? ¿A dónde hemos llegado, Y viene con juguetes. ¿Qué dice Zafac? No, señor, la publicidad de los huevos dice recetas para usar ese huevo, por ejemplo. ¿Qué? ¿Recetas para usar? ¿Y usted lee el huevo? Hay una línea... Es una vieja mancia. No molestar. La ovomancia se llama. Y hay una especie de alianza. De leer los huevos. Señor, sí. Los egipcios... Y te leen el destino los huevos. ¿Sí? No, ¿qué van a leer el destino? El destino de un animal está escrito en señor. Todo pollo. Que hay gente que lee los huevos, yo no lo puedo creer. Sí, sí. Pero... Yo voy a una señora que en Luján, me sacó todo. Me adivinó todo y dice, a usted lo molestan mucho, ¿no? Yo estaba afuera esperando y digo, ¡negro! Es milagrosa. Tiene que ser de tu propio gallinero. Claro. Bueno, claro, por supuesto, señor. Claro. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Claro. No, estos huevos con publicidad, hay una alianza que se hizo entre productores de huevos, el más grande del país. Ah, el famoso. Para destituir al gobierno. Y los que hacen los calditos estos que vienen de Suiza. Ah, los que dibuja Ferrarotti. Sí, esos. Son medio cubistas los diseños. Sí, sí, sí. Y si así lo llaman. Y le traen cosas de para que usa el huevo y el caldito. ¿Comprende? Todo en un huevo, ¿no los vio esto? ¿Y por qué? Ahora tengo mil ideas. Ya otro tuvo la primera y mejor. Sí. Historia argentina. Uno. Los huevos. Claro, claro. Historia con las matemáticas. Tampoco los contenidos muy complejos porque... No, porque no se rompen. Sí. No hay espacio. Como todos bien sabemos. El Martín Fierro. Qué lindo. Puede ser entrega. Claro, puede ser en la entrega, como un folletín. Qué claro. Extraordinario. Pero... No, en pocos años no va a quedar ni un solo analfabeto. No. Pero leyendo huevos, dice usted. Sí, sí. Y bueno. Leyendo libros también, pero. Bueno, huevos. Sí. Bueno, no importa. Pero, ¿cómo se instala un gallinero? Un buen gallinero. Bueno, un buen gallinero primero. Tenemos al experto en gallineros. El doctor Legon. El doctor Patricio Le Corbusier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El gallinero racional. Muy bien. Primero tiene que considerar que el pollo en sí mismo no es un individuo, nunca es considerado el pollo. ¿Perdón? Es un container de pollos que le llegan. Usted lo llena al gallinero. Usted quiere decir que es una entidad colectiva. Es una entidad colectiva. Como la hormiga. Claro. De entrada y de salida, el... El gallinero, el criadero de los pollos, o está siempre lleno o siempre vacío. Totalmente lleno, quiero, o igual totalmente que vacío. Mire usted. No tiene una población así de 50%. Sin embargo, a mí me gusta el gallinero artesanal, donde incluso algunas gallinas tienen nombre. Pero claro. No, que sea un nombre elemental, una la bataraza, la colorada. Sí. No, porque se encariña. La chiquitita, después, la renguita, sí, según características. La pigmea, la Miss Leghorn. ¿Usted no se encariña con las gallinas después así? Poniendo... No tanto como eso también. Discúlpeme. Sí, pero... Se puso mal. Se soy puso alérgico. Mal. Ah, no, bueno. Soy alérgico a los gallineros. Y bueno, señor, ya desde entonces... chico tuve una mala experiencia en el gallinero. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero. A ver cómo era, linda, ¿ven? Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero. Está bueno. Ah, sí. Bueno, pero no importa, son recuerdos. Sí, sí, no, son recuerdos. Sí, musicales. Volvamos a esta señora que quiere poner un gallinero. El gallinero es un gallinero modelo. No, sí, nosotros está, con piso limpio, un señor sí, gallinero, una cosa reluciente. Hay distintos niveles. Una desinfección polio por polio. Sí. No, no se puede hacer eso. Y una ley estricta del gallinero, señor. Sí, el de arriba y así. No, o bueno, prefiere el gallinero natural con, como dicen el luthier, con mugre. Claro, claro. Que compra mugre para gallinero. No, mugre, no, mugre, no compra, la mugre. Compra por kilo. Mugre balanceada sí. Compra, claro. Mándeme un camión de mugre a la calle, o es el lado de Tata. No, es así, señor. Usted, no es así. Ahora, si la señora se quiere hacer gallinero en la casa, casi un gallinero clandestino estamos hablando. Estamos hablando de gallinero clandestino, ¿por qué? Porque está prohibido. Ahí está, ahí está prohibido. Pero aquí viene la cosa. Nosotros vamos a hacer una sentada. Bueno, ahí está. Sí. ¿En dónde? En el suelo. Sí. Pero no, se en sienta. Frente del Palacio Municipal, señor. Sí, señor. ¿Y por qué la sentada? Para que deroguen la ley que nos prohíbe progresar. Un gallinero. Listo. Para todas y todos. Basta de límites a nuestro progreso. Sí. No, bueno, pero... Cada basta. Uno... No es un límite al progreso, señor. Es una... Es una pauta sanitaria que se establece en la ¿qué ciudad. ¿Qué pauta sanitaria? Escuchame una cosa. Ni que nada. No puede, usted pone un gallinero, su vecina pone otro gallinero. Sí. Son dos, ahí tiene. Bueno, y el día de mañana estamos... El día de mañana estaremos de huevos hasta la pera y podremos exportarlos. Y es más, no se le ocurra poner pera. Los huevos argentinos serán famosos en París. Sí, señor, y así triunfarán como el tango. Mire, la industria del huevo está muy bien donde está. ¿A dónde? En su lugar. En su lugar, fuera de las grandes urbes. Pero le hace falta un empujón. Un impulso, señor. De la gente, del ama de casa. De la señora común, como claro. Usted. Bueno, mire, yo no me voy a meter en la casa de la señora. Bueno. Pero si le descubren... ¿Dónde? Yo le pregunto, Le Corbusier. ¿Dónde conviene instalar un gallinero? ¿Dentro del casco principal de la casa? No. ¿O como el baño, fuera? Apartado. Ah, ¿el baño lo tiene afuera? ¿Y señor, dónde lo voy a tener? Excusado. En el fondo. Claro. No, el gallinero... Si yo le he dicho que voy armado al baño. Peligroso. El gallinero lo tiene que tener fuera de la casa... Y pues se lo va a quedar otro, señor. Separado, ¿no? Pero no, ¿quién le va se a lo apropian, los ocupas, los pollos. Pero ocupas. Pero yo, por no. Ejemplo, cuando el fondo lo uso para hacer asados con mis amigos. Sí. Cuando bueno. Vengan mis amigos, ¿los tengo que poner fuera del gallinero o los puedo atender dentro del gallinero? Siempre cerrando la puerta, porque es obvio porque que la gallina, si lo dejo la puerta abierta, se me escapa. Sí. Y sí, además... Y los amigos vio cómo son con la gallina. Sí. No, y además que la gallina al lado del fuego tampoco, se le arrebata todo. Tiene que estar en la parrilla. La gallina le arrebata el fuego como prometido. Pero no. Yo no me voy a comer las gallinas. No, pero si pone una parrilla dentro del gallinero, eso se bueno, le prende fuego. Bueno, aparten, bueno. La gallina se le vuelve carnívoro. Lo tiene que tener separado. El diseñador de gallinero. Lo tiene que tener separado. Los palos de gallinero. Ahí está. ¿Dónde sí. Se consiguen? ¿Dónde se compran? Ay, te quiero ver. Claro, vas a la ferretería y... Sí, palo. Porque crecen dos. ¿Cómo hace uno? Los gallineros tienen palo de gallinero, de cuya higiene conviene dudar. Sí, señor, siempre. Aquí estoy, se usa poco ahora. Ya me ve como palo de gallinero. O mejor todavía, ese palo no es para mi gallinero. Escúcheme. Pero bueno, ¿dónde se compran? Cualquier palo. ¿Cómo no, cualquier palo? No, agarra un palo de escoba. Sí. La gallina ahí pararon para escoba. La gallina se vuelve atleta con palo de escoba. Empieza a girar como una peonza, pero, señor. Pero sí, pero y cualquier palo. ¿Qué tiene de especial el palo de gallina? No, si quiere que compre. Lo hace usted artesanal. Palos de caoba. Claro, o los del cable, por ejemplo. Arranco los palos del cable. Claro, arranco los del cable de visión y los hago como palo de gallinero. Contra el monopolio. Ya para completar la clandestinidad. Estamos hablando de un gallinero artesanal, hecho a pulmón. Hecho, ¿cómo a pulmón? Pero hecho con amor también. ¿Con amor a quién? Bueno, a sí misma. Bueno, en el caso supóngase que ya lo instaló. Y ahí empieza la prosperidad. A poblar. Bueno, no, tarda un poco. ¿Cómo tarda un poco? Se están olvidando. Las gallinas se reproducen como conejos. Sí, los conejos como ratones. Se están olvidando de un dato. No como conejos. No. Porque los conejos no ponen huevos, ¿verdad? No. Bueno, no. Si no, las gallinas tendrían orejas largas. No, señor, no, ¿de dónde vio un conejo? De Pascua. ¿No? Nunca me han vendido huevos de conejo. Pero, ¿y si lo tampoco he ido a comprar? No, tampoco los ha pedido, bueno. Claro. En estos restaurantes que hay ahora, por ahí te los venden en berenjena. Sí. Y te dicen que son caviar. No estoy interesado. Te venden gato por liebre. Pero la gallina... ¿Cuánto tarda en ser madre? 9 meses, señor. No, toda la naturaleza es igual. Desde que traigo la gallina y el gallo. Eso iba a decir, ahí está. Sí, no conviene un gallinero políticamente correcto. No, señor. Sino un gallinero donde haya un solo gallo para varias gallinas. Poligacia. Después que digan lo que quieran. Sí. Pero el capitalismo es así. Sí, bueno, no, pero además porque el gallo se disputa. Bueno, también a la gallina. Sí, más todavía que la gallina. Entonces, si usted pone otro gallo. Otro gallo cantaría. Claro, empieza a tener problemas. Otro gallo le cantara al doctor Olecabezca. ¿Y por qué no es una sociedad? ¿Entre los gallos? No, algún vecino pone el gallo, otro pone la gallina. No, pero no importa eso. Lo que le estoy preguntando, de que yo traigo la gallina y la tiro al gallinero. Sí. Hasta que esa gallina deviene madre. ¿Cuánto tiempo pasa? Estoy muy interesado en prosperar. 2 semanas. ¡Ah! ¡Somos ricos! Pero, señor... No, bueno. Somos ricos. Dentro de poco tiempo habrá más gallinas que personas. Y el gallo estará agotado, pero bueno. Sí, ahora no sé cuánto huevo le pone la gallina. Pero no importa, los huevos los regalamos. Si lo que tenemos son animales. Es la gallina, vender gallinas. Tropillas de gallinas. Ah, pero usted dice, ¿en cuánto tiempo nace una gallina nueva? Claro. No, bebé, más de 2 semanas. ¿Qué es ser madre? ¿Cuánto será? Póngale... 20, ¿cuándo? Muy bien. 21 y en ese caso... 21, dice la señora que en la cartera... 21 días. Las ponedoras. De pluma. 21 días, mira cómo es el número 21, ¿no? Ah, sí. La naturaleza es así. 7 por 6. Eso explica toda la naturaleza. ¿Qué cosa? El 21 de septiembre. ¿Cuándo, ¿cuándo viene la primavera? Ahí está. 21 de septiembre. ¿Cuántos días... tarda una gallina en reproducirse? 21 de septiembre. Y así todo siempre el lo mismo. No, no es todo el universo así, señor. ¿Cómo que no? No, números cabalísticos. 7 por 3, ¿cuánto es? Claro. Los dos 21. Números mágicos multiplicados entre sí, 21. Está explicado. No, no está explicado. Está explicado. Hay una conexión entre todo lo que existe. Eso revela la existencia de una mente que ha concebido el universo tal señor. Cual es. Que sabe la tabla de 3 y la de 7 por lo menos. Ahora estamos ¿cuántos tratando? Años tiene la señora? Bueno, estamos tratando de acelerar el proceso de gestación de la gallina. Sí. ¿En qué aparato la tengo que meter a la gallina para que crezca y se reproduzca? En un ciclotrón. De una vez. No, la estamos manipulando. ¿Es verdad que si uno la mira tarda más? No. Se le corta el coso. ¿Pero cómo se va a quedar mirando a la gallina a ver cuándo se reproduce? Señor. Mire que he escuchado cosas, pero... La gallina entra en hipnosis inmediatamente con un artefacto como este. Dorio, por favor, no siga. Yo, etcétera. Ahora la estamos llevando... La señora la hace en 21 días, pero... La señora no, la gallina. Señora. No, bueno, la señora que trajo la gallina en el bolso. Sí, ¿cómo le va, señora? Pero aquí en 10 días, ¿usted me la deja? ¿En serio? ¿Me deja un gallo, una gallina? En 10 días le tengo... ¿Qué? Le tengo otra. Ah, pero se la tengo que dejar a usted. Y bueno, pero no, ¿qué quiere? No, en 10 días. Toda esa montaña de mi casa, 200 gallinas, 10 días, 300 gallinas. Ahí está, 21. O 400 gallinas. Son todas ponedoras, señor. Hablamos de gallinas y de un gallo. No sé bien la tabla del 200. Dios no hizo al mundo para eso. Bueno, mire, hasta ahora parece más... un negocio no sustentable. ¿Qué más se obtiene de la gallina? Porque usted tiene, bueno, los huevos, claro, la carne, pero ¿y el resto? Pluma. El pico, por ejemplo, la cresta. ¿Con el pico? La pluma. Con la pluma se pueden hacer almohadones. Se puede hacer tribus, sí, incluso. Sí, claro. Eso rinde tanto la pluma de gallina que a veces, directamente, en vez de sacarle las plumas, tiran gallinas enteras adentro de los almohadones. Y uno después se los encuentra. ¿Qué es esto aquí? Una gallina. Dice uno después. Por lo menos podrían tomarse el trabajo de sacarle las plumas. Una queja ¿cómo clásica. ¿Cómo puede ser? Claro. Pero bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. No. Porque tenemos que ir a... A darle de comer. A darle de comer a las gallinas. Bueno, entonces, si... Mire, yo le dejo esta gallina y este gallo. Sí. ¿Una sola gallina? Sí, una sola gallina para empezar. Sí, señor, pero el gallo... No es vida esto. Y en 21 días... La llama la señora y le dice cómo seguir. ¿En serio? Seis. Hermoso ese tema de la partitura, ¿estaba en el huevo impresa? Viene también para el... Señores, vamos a hacer una breve pausa antes de comenzar el recital de esta noche. Permiso. Adelante. Pausa.